Tema 1. Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Se podría definir a las nuevas tecnologías como aquellos artefactos o programas que constantemente se producen y reproducen para la facilitación de la vida social. Sin embargo, poder decir cuáles son o no nuevas tecnologías resulta muy complicado, debido a que éstas se renuevan e innovan constantemente. Hoy en día, la nueva tecnología que se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación mediante el manejo de los sistemas audiovisuales y multimedia es la Internet. Pero primero que nada, preguntémonos, ¿qué son los medios audiovisuales? ¿Qué son los sistemas multimedia? ¿Y por qué la Internet es ahora un medio necesario para la comunicación? Pues bien, los medios audiovisuales son aquellos que transmiten un mensaje mediante la utilización de imágenes, sonidos y videos. Estos explotan los sentidos auditivos y visuales tratando de situarnos en el contexto que se presenta. Ejemplo de ello es el cine y la televisión, que mediante efectos sonoros e imágenes proyectadas pueden crear, recrear situaciones o lugares que se encuentran lejanos o no existen. Por otro lado, las creaciones multimedia se basan generalmente en presentar los contenidos con gran atención al detalle, enfatizando mediante los recursos expresivos más sofisticados aquellos pormenores susceptibles de una mejor comprensión por esos medios. Cabe señalar que una de las características necesarias para poder diferenciar entre lo multimedia o lo audiovisual es la interactividad, es decir, la acción y respuesta que permitan al usuario actuar sobre la secuencia, velocidad o cualquier otro elemento de su desarrollo, pruebas o alternativas que modifiquen el transcurso de algo mostrado. Ahora que conocemos esto, respondamos cómo es que la nueva tecnología del Internet ha modificado la manera en que nos comunicamos. Pues bien, la Internet es un medio que utiliza los sistemas multimedia y audiovisuales. Permite una comunicación sonora, interactiva y visual casi con cualquier parte del mundo. Ejemplo de esto son las páginas de reproducción de videos, en los cuales podemos ver, oír e incluso modificar el tiempo, tipo y calidad gráfica de casi cualquier video. No obstante, la Internet, gracias a la denominada hipertexto, es ahora una herramienta para cualquier persona que desee comunicar cualquier tipo de mensaje. El hipertexto es la masificación de cualquier escrito, imagen, video o juego, es decir, la capacidad de poder compartir con cualquier persona en cualquier parte del mundo algún tipo de comunicado. Tomemos ahora el ejemplo de las redes sociales, foros o blogs, en los cuales se vierten todo tipo de mensajes y de los cuales se puedan recibir a la velocidad de la luz. Es decir, que en el momento en que se publican en la web, al instante siguiente, la gente en cualquier parte del mundo puede visualizar, oír o modificar el contenido del comunicado. Es por esto que la Internet, auxiliada de los medios audiovisuales y multimedia, es ahora una herramienta necesaria para poder comunicar.